Estamos acá en El Hoyo, acaba de terminar la caravana que salió desde Bolsón por la tarde de hoy, porque en estos momentos se está tratando en los diputados de la Nación la modificación de la ley de glaciares, y bueno, y en todo el país se están haciendo importantes movilizaciones en defensa de los glaciares, en defensa del agua, en defensa de la vida, y estamos acá con Karina, una de las participantes activamente de esta acción. ¿Cómo salió lo de la caravana? Hola, Jera, ¿cómo estás? Bien, una caravana, bueno, un poco se desorganizó en un momento, se abrió en cuatro partes. Pero bueno, hay un montón de gente, muchos autos. Estuvo bueno, con sus desprolijidades, pero con la fuerza para defender el agua. Exactamente, hay un montón de gente acá concentrada en el Puente Salamín. ¿Cuál es la expectativa de lo que vaya a suceder hoy en el Congreso? Mira, lo que sabemos es que tienen 20 votos de diferencias a favor. Hay que ver si en este lapso se logró que algún diputado tome conciencia con tantos pedidos, ¿no?, a nivel social que hay a lo largo de todo el país, que hayan entrado en razón y puedan votar con su conciencia, y si es que la tienen, y no con el bolsillo, ¿no? Pues están todos con el bolsillo y con esa idea de hacerle fiel al partido político, entregando el futuro del agua, de la soberanía, de todo, ¿no? La verdad que deja mucho que desear. A nivel de las organizaciones, bueno, se tiene esta, digamos que es muy probable que aprueben estas modificaciones. ¿Hay una estrategia legal de impugnar esta ley por todas las irregularidades que se fueron cometiendo en el proceso, ¿sabes? Sí, sé que todo lo que es el sector de legales, digamos, los abogados ambientalistas, uh-huh, van a judicializar, ¿no?, por todo el proceso, tanto de lo que pasó en Senado, que ni siquiera llamaron a una audiencia pública, ahora en diputados, que fue una audiencia fraudulenta, todas desprolijidades, y en sí la modificación, ¿no?, claro, que va en contra de la Constitución, de la ley, del acuerdo de Escazú, del convenio de la OIT, la consulta libre, previa e informada de los pueblos originarios, y así ley del ambiente. O sea, hay un montón de cuestiones legales que se vulneran. Bueno, seguramente esto no termina acá, porque hay que ver qué sucede y qué acciones se siguen tomando en todo el país. Sí, entiendo que hay una red, por eso nosotros hemos venido haciendo cuestiones desde que esto surgió, ¿no?, este atropello, y desde noviembre en la comarca estamos haciendo actividades. Bueno, esta última que salió, esta caravana, se dio el mismo sábado, digamos, donde se juntó un montón de gente, y ahí va un montón lo que se junta en la comarca. Sí, sí, sí, sí. Y ahí salieron estas propuestas y todas las personas les pareció que la caravana estaba muy buena. Bueno, una vez llegado acá, la gente iba a conversar qué se podía hacer, entonces se decidió volantear, ¿no? Así que es eso, esa actividad. Muchas gracias. A vos.